Las noticias no terminan. Esta es la 1080 GCR. Todas las noticias que necesita todo el día. Buenos días. La temperatura es de 5 grados este jueves 15 de octubre. Soy Stan Brooks y estas son las noticias. Es el 18º día de la huelga de basura, con 10.000 toneladas de basura acumulándose todos los días, incluso en las zonas más exclusivas de la ciudad. El comisionado de salud, Edward O'Rourke, declaró un estado de emergencia por primera vez en décadas. No hay necesidad de esperar a que alguien muera o contraiga fiebre tifoidea. Es una situación grave. Ya es algo que afecta a casi todo el mundo en la ciudad, no importa quién sea o dónde viva. No puedes ir a ninguna avenida sin ver basura o ratas. Empieza a afectar mi negocio porque los clientes no pueden entrar por la situación de la basura. Casi no salgo para olerla, pero desde adentro es terrible. A mí no me afecta excepto por el fuerte olor. Es horrible. Llevo 50 años en este país y jamás había visto nada parecido. ¿Dónde vamos a terminar? Métanlos a una habitación y dejen que lo hablen hasta que esto se resuelva. 24 horas, 48 horas, el tiempo necesario. La sugerencia de que lo limpie la Guardia Nacional es buena idea. En otras noticias, la industria de la construcción expresó su inquietud por el último aumento en los precios del gas para calefacción. Los inquilinos en la zona metropolitana se verán ¿Es mi imaginación o todo es una locura afuera? Sin duda, hay tensión. Hay inconformidad. La gente batalla. Buscan trabajo. Son tiempos difíciles. ¿Qué hay de ti? ¿Has seguido con tu diario? Sí, señora. Bien. ¿Lo trajiste? Arthur, la última vez te pedí que trajeras tu diario para estas pláticas. ¿Puedo verlo? Lo estoy usando como un diario. Pero también para anotar chistes, pensamientos graciosos o observaciones. Creo que le dije que me gustaría dedicarme a la comedia. ¿No lo hiciste? Yo creo que sí. Solo espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. ¿Qué sientes cuando vienes aquí? ¿Te ayuda tener con quién hablar? Creo que me sentía mejor cuando estaba en el hospital. ¿Y has pensado más en por qué te internaron? Sí, quién sabe. ¿Cree que pueda pedirle a mi doctor que aumente mi dosis de medicina? Arthur toma 7 diferentes medicinas. Seguramente deben tener efecto. Solo no quiero sentirme tan mal. Thank you. feliz. ¿Revisaste el correo antes de subir? Sí, mamá. Nada. Finalmente esta noche, cuando justo pensábamos que no podía ponerse peor, las autoridades dicen que la ciudad está infestada de cientos de ratas. Y no cualquier rata, sino... Tal vez no recibe mis cartas. Es Thomas Wayne, ma. Es un hombre ocupado. Por favor. Trabajé con esa familia durante años. Mínimo podría responder. No pienses en eso. Come. Lo necesitas. Tú también. Mira lo flaco que estás. Será un buen alcalde. Todo el mundo lo dice. ¿Ah, sí? ¿Todo el mundo quién? ¿Con quién hablas tú? Lo dicen las noticias. Es el único que puede salvar la ciudad. Nos lo debe. Ya empezó. Siéntate. Sí, Murray. Desde los estudios de la NCB en Ciudad Gótica, en vivo con Murray Franklin. Esta noche, Murray recibe a Sandra Winker al comediante. Es Sandra Winker. Al lado de Murray, como siempre, Ellis Drain y su orquesta de jazz. Y ahora, sin más que agregar... ¡Qué linda audiencia tengo hoy! Wow, gracias, gracias, gracias. Todo el mundo ha escuchado sobre las super ratas que hay ahora en Gótica, ¿verdad? Pues hoy, el alcalde dijo que tenía una solución. ¿Están listos? ¡Super gatos! Pero ya en serio, parece que las ratas están... ¡Te amo, Murray! Y yo te amo a ti. Oye, Bobby, ¿enciendes las luces? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? ¿Te pones de pie, por favor? ¡Ponte de pie! ¡Qué suerte! ¡Adelante! ¿Cuál es tu nombre? Hola, Murray. Arthur. Arthur. Me llamo Arthur. Ah, ok. Hay algo especial en ti, Arthur. Se nota. ¿De dónde eres? Vivo aquí en la ciudad, con mi madre. No se rían. Eso no es gracioso. Yo vivía con mi madre antes de triunfar, solo con ella. Soy el niño cuyo padre salió a comprar cigarrillos y jamás volvió. Sé lo que es eso, Murray. Soy el hombre de la casa desde que tengo memoria. He cuidado bien de mi madre. Y por todo ese sacrificio, ella debe amarte mucho. Así es. Mi madre siempre dice, sonríe y pon tu mejor cara. Dice que vine a repartir dicha y alegría. Eso me gusta, y lo digo en serio. Ven aquí, ven, por eso tienes que venir. ¡Ven, baja! Tenemos un gran programa. No se vayan. Ahora volvemos. Excelente, Arthur. Gracias. Me encantó todo lo que dijiste. Me hiciste el día. Gracias, Murray. ¿Ves todo esto? Las luces, el show, la gente, todo eso. Lo dejaría sin pensarlo por tener un hijo como tú. Hola, señoritas. Hola. Hola, Randall, ¿cómo estás? Otro día en Risalandia. Sí. ¿Estás bien? Supe de la paliza que te dieron. Malditos salvajes. Solo eran varios niños. Debí dejarlos irse. No, te pueden quitar todo si haces eso. Con toda esa locura en las calles. Son animales. ¿Sabes qué? No olvides que cuando estás bailando siempre hay uno, ¿sí? El niño te desconcentra. Ten. ¿Qué es eso? Que tengas. Es para ti. Tienes que protegerte allá afuera. O te van a joder. Randall. Yo no puedo tener un arma. Tranquilo, Art. Nadie tiene que saberlo. Ya tendrás oportunidad de pagarme. Somos muy amigos, ¿no? Arthur, Hoyt quiere verte en su oficina. Oye, Gary, ¿sabes lo que siempre me ha intrigado? No, ni idea. ¿La gente como tú le dice minigolf o solo le dice golf? Pártale las bolas, Gary. Hola, Hoyt. Gary dijo que querías verme. ¿Cómo va la carrera de cómico? ¿Ya eres famoso o qué? No, aún no. Estoy trabajando en mi material. No te sientes, seré breve. Oye, me caes bien, Arthur. Muchos dicen que eres un fenómeno, pero me agradas. Ni siquiera sé por qué me agradas. Pero recibí otra queja. Eso me tiene harto. Kenny's Music, el dueño dice que desapareciste. Que no le devolviste su letrero. Porque unos niños me robaron. ¿No te enteraste? ¿Un letrero? Qué estupidez. No tiene sentido. Solo devuélvele su letrero. Su negocio está casi en la quiebra, Arthur. ¿Para qué me quedaría con su letrero? ¿Qué sé yo? La gente hace muchas locuras. Si no devuelve su letrero, lo descontaré de tu cheque. ¿Quedó claro? Escucha, intento ayudarte. ¿Ok? Y te diré otra cosa. Los demás no se sienten cómodos cerca de ti, Arthur, porque creen que eres raro. ¿Ok? Este edificio es una basura, ¿no crees? Este edificio es una basura, ¿no, mami? Sí, amor, tienes toda la razón. Es una basura, mami. ¿Verdad, mami? Este edificio es una basura, ¿verdad? ¡Ey! Camina. moon is a silver dollar shining up in the sky. ¿Qué ves? Tal vez el cartero las está tirando. Ma, ¿por qué las cartas son tan importantes? ¿Qué crees que va a hacer? Nos va a ayudar. ¿Pero trabajaste para el qué? ¿Hace 30 años? ¿Por qué nos ayudaría? Porque Thomas Wayne es un buen hombre. Si supiera cómo vivimos, si viera este basurero, se pondría mal. No puedo explicártelo mejor. No te preocupes por el dinero, ma. Ni por mí. Todo el mundo dice que voy a presentarme en grandes lugares como comediante. Pero, Feliz, ¿por qué crees que puedes hacer eso? ¿De qué hablas? Bueno, para ser comediante hay que tener gracia. Hola, ¿tu nombre es? Arthur. Hola, Arthur. Eres muy buen bailarín. Ya sé. ¿Sabes quién no? Él. You can see that the happiest man. Feliz, ¿qué fue eso? ¿Estás bien? Mamá, ¿qué? Ese ruido, ¿oíste ese ruido? Estoy viendo una película de guerra. ¡Baja el volumen! Perdóname, ma. Tantas parejas en mi show. Tengo esposa, nos gustan los juegos de rol. Sí, sí, es muy sexy. Mi favorito ahora es el del profesor y la estudiante que necesita probar mi clase para graduarse. Sí. Les diré lo que hacemos. Soy profesor de una prestigiada universidad de Nueva Inglaterra. Y mi esposa es estudiante de tercero en mi clase de introducción al arte. Lo sé. ¿Por qué introducción en tercero? Yo tampoco me lo creí. Entonces llega a mi oficina. Es miércoles como a las 3 y me dice, disculpe, profesor Luis, no uso mi verdadero apellido en esa escuela porque no contratan judíos. Es algo que atenderé a su tiempo. Pero ahora Dice, disculpe, profesor Luis, creo que estoy en riesgo de reprobar su clase y solo quiero que sepa que estoy dispuesta a hacer lo que sea para aprobar. Yo pregunto lo que sea. Y otra dice, lo peor de tener una enfermedad mental ¿Estuviste siguiendo hoy? Sí. Así que eras tú. Estaba segura de que ibas a robar el lugar. Tengo un arma. ¿Y si lo hago mañana? Qué gracioso eres, Arthur. Sí. Es que yo hago algo de comedia. Deberías ir algún día a ver un show. Quizá lo haga. Sí. Sí. ¿Tú me avisas? Sí. Por favor, en serio, amo este trabajo. Arthur, necesito saber por qué llevaste un arma a un hospital infantil. No es real. Es parte de mi número. ¡No mientas! ¡No mientas! ¿Qué clase de payaso lleva un arma? Además, Randall me dijo que quisiste comprarle una 38 la semana pasada. ¿Randall te dijo eso? ¡Eres un desastre, Arthur! ¡Y un mentiroso! Estás despedido. Ha ha ha! approve. One who keeps tearing around and one who can't move. Where are the clowns? There ought to be clowns. Causa tanta risa. Yo. Tengo un trastorno. No te digo lo que tienes, idiota. ¡Ya basta! Te gusta patear, ¿eh? Que no se mueva, que no se mueva. No te levantes, Rick. que fue un tipo disfrazado. No, aquí dice que tenía una máscara. Como sea, es bueno para el negocio. Hay payasos en todas las primeras planas. ¿Cómo estás, grandulón? Hola. Oye, Arthur, supe lo que pasó. Lo siento mucho. Sí, no me parece justo que te despidan así. ¿De verdad llevaste un arma a un hospital de niños? ¿Cómo carajos pasó por tu cabeza? ¿Es parte de tu nuevo número? Si no logras nada bailando, ¿te disparas o qué? ¿Por qué no se lo preguntas a Randall? Era su arma. ¿Qué? Oye, todavía te debo eso, ¿verdad? ¿De qué carajos estás hablando? Deja de decir estupideces, Art. ¡Ay, no! Voy a marcar mi salida. ¿Sabes qué? Hear my name. No sonrías. Y mientras la ciudad intenta asimilar el brutal asesinato triple de la semana pasada, nos acompaña Thomas Wayne. Mira, feliz Thomas Wayne en televisión. Sí, madre. Gracias por la invitación. Le están preguntando sobre esos horribles homicidios. Gracias, Thomas. Sé que este es un momento difícil para ti. ¿Por qué a él? Parece que subió de peso. Los tres trabajaban en inversiones, Wayne. Buenos, decentes, educados. Aunque no conocía a ninguno personalmente. Como todos los empleados de Wayne de antes y de ahora, son familia. Te lo dije, somos familia. Proliferación de resentimiento contra los ricos en la ciudad. Es como si los residentes menos afortunados estuvieran del lado del asesino. Sí, pero es una lástima. Por eso estoy considerando postularme como alcalde. Gótica pierde el control. ¿Qué hay de la persona que declara que el sospechoso era un hombre con máscara de payaso? Tiene mucho sentido. ¿Qué clase de cobarde haría algo tan desalmado a alguien oculto tras una máscara? Alguien que le tiene envidia a las personas que tienen más suerte que él. Y tiene miedo de mostrar su rostro. Y hasta que esas personas no mejoren, los que hemos triunfado más en la vida siempre veremos a los que no como viles payasos. Thomas Wayne, gracias por venir esta mañana. No es gracioso. Escuché una canción en la radio el otro día. Y el cantante decía que su nombre era Carnaval. Arthur. Lo que es una locura. Porque es mi nombre de payaso en el trabajo. Hasta hace poco tiempo era como si nadie me viera. Ni siquiera yo sabía que existía. Arthur, tengo malas noticias. No escucha, ¿cierto? Creo que nunca me escucha en realidad. Hace las mismas preguntas todas las semanas. ¿Qué tal el trabajo? ¿Tienes pensamientos negativos? Lo único en mi mente son ideas negativas. Pero usted no escucha, de todos modos. Yo dije que durante toda mi vida ni siquiera sabía si realmente existía. Pero existo. Y las personas comienzan a notarlo. Hicieron un recorte. Cerraremos la próxima semana. La ciudad está haciendo muchos recortes, incluyendo servicios sociales. Es la última vez que nos veremos. Ok. Gente como tú les importa un carajo, Arthur. Y también les importa un carajo las personas como yo. ¿Cómo voy a conseguir mis medicinas ahora? ¿Con quién hablo? Perdóname, Arthur. Creo que las mujeres ven el sexo como comprar un auto. Piensan, me veo aquí a largo plazo. ¿Es seguro? ¿Es confiable? ¿Puede matarme? Los hombres vemos el sexo como estacionarse. Ahí hay un lugar. Ese lugar me gusta. ¿Tengo que pagar? No importa. ¿De discapacitados? Espero que nadie me vea. Se agotó mi tiempo. Muchas gracias a todos. Otro aplauso para Sam Morril, amigos. Este siguiente cómico se describe como un residente de Gótica de toda la vida, a quien desde pequeño se le dijo que su propósito en la vida era causar dicha y alegría en este mundo frío y oscuro. Ah, ok. Denle la bienvenida a Arthur Fleck, señores. Arthur Fleck. Hola, es un placer. Okay. Cuando era niño, odiaba la escuela. Cuando era niño, odiaba la escuela. Mi madre decía, tienes que disfrutarlo. Algún día tendrás que trabajar para vivir. No, claro que no, ma. Yo voy a ser comediante. Aquí hay uno. ¿Saben? El otro día me detuve a pensar, ¿por qué los pobres? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile. And maybe tomorrow, you'll see the sun. ¿Tú crees todo lo que dicen? Payaso justiciero. Que se pudran. Creo que quien hizo eso es un héroe. Tres idiotas menos en Ciudad Gótica. Solo faltan 1,000,000 más. That's the time. You must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just mañana tenemos a Diana Hudson, a Greg Gordon y al experto en animales Hugh Little. Gracias por vernos esta noche y nunca lo olviden. Así es la vida. Mami, despierta. En la cama. a la cama. Feliz. Escribí otra carta. Oye, baila conmigo. A Thomas Wayne. Es importante. Hueles a colonia. Porque vengo de una cita. No olvides enviarla. Tu hijo y yo necesitamos ayuda. ¡Me vas a matar! ¡Me vas a provocar un infarto! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡No voy a hablar contigo mientras sigas enojado! Ok. Ok. No estoy enojado, mamá. No estoy enojado. Por favor. Mamá. Esto es verdad. Es un extraordinario hombre, Feliz. Es un hombre muy poderoso. Estábamos enamorados. Dijo que era mejor que no estuviéramos juntos por las apariencias. Y nunca pude decírselo a nadie porque, bueno, firmé unos papeles. Además, imagina lo que diría la gente sobre Thomas y yo. Lo que dirían de ti. ¿Qué van a decir, mamá? Payaso justiciero anda suelto. ¿Cómo te llamas? Soy Bruce. Bruce. Yo soy Arthur. Apártate de ese hombre. Tranquilo, soy un hombre decente. ¿Qué hace? ¿Quién es usted? Vengo a ver al señor Wayne. Pues no debería estar hablando con su hijo. ¿Por qué le dio estas flores? No, no son reales. Es magia. Me intentaba hacerlo sonreír. No causa gracia, ¿o sí? ¿Quiere que llame a la policía? No, por favor. Mi madre se llama Penny. Penny Fleck. Trabajó aquí hace años. Dígale al señor Wayne que necesito verlo. ¿Es hijo de ella? ¿Sí? ¿La conoció? Sé lo que pasó entre ambos. Ella me contó todo. No hay nada que contar. No hubo nada entre ellos. Su madre estaba delirante. Era una mujer enferma. No diga eso. Solo váyase. Antes de que haga el ridículo. Thomas Wayne es mi padre. ¡Suelta! Señor Fleck, lamento molestarlo. Soy el detective Garrity y él es el detective Burke. Teníamos preguntas que hacerle, pero no estaba en casa. Así que hablamos con su madre. Ah. Oiga, ¿qué le dijeron? ¿Ustedes hicieron esto? ¿Qué? No. Solo le hicimos unas preguntas. Y se puso histérica. Hiperventiló. Se cayó y golpeó sí, la cabeza. El doctor dijo que fue un infarto. Es una pena, lo lamento. Pero como dije, tenemos preguntas que hacerle. Es sobre los asesinatos de la semana pasada en el metro. Se enteró, ¿no? Sí. Qué horrible. Sí. Hablamos con su jefe en Jajas. Dice que lo despidió por llevar un arma a un hospital infantil. ¿Es cierto, señor? Que no era de verdad. Es parte de mi acto. Soy payaso de fiestas. Bueno, entonces, ¿por qué lo despidió? Dice que no tengo gracia suficiente. ¿Se lo pueden imaginar? Si no les importa, Tengo que cuidar a mi madre. Su jefe también nos dio una de sus tarjetas. Ese trastorno, la risa, ¿es real o es cosa de payasos? ¿Cosa de payasos? Sí. Dígame, ¿es parte del acto? ¿Usted qué cree? Solo salida. ¿Quieres uno? Sí. Entonces, el otro día le dije a mi hijo más pequeño, Billy, ya saben, el nuevo, el no tan brillante. Le dije, la huelga de basura aún sigue, Billy. Y él dijo, ¿es en serio? Billy dijo, ¿de dónde vamos a sacar toda nuestra basura? Finalmente, en un mundo donde todos creen que pueden hacer mi trabajo, recibimos esta cinta del club de comedia Pogo aquí en Gótica. Este hombre cree que si no para de reír, de alguna forma será gracioso. Miren a este guasón. No puede ser. Cuando era niño, odiaba la escuela. Mi madre decía, tienes que disfrutarlo. Algún día tendrás que trabajar para vivir. No, claro que no, ma. Yo voy a ser comediante. Debiste escuchar a tu madre. Uno más, Bobby. Vamos a ver uno más. Amo a este sujeto. Es curioso. Cuando era pequeño y le decía a las personas que iba a ser un comediante, todo el mundo se reía de mí. Pues nadie se ríe ahora. Sí, ese es un hecho, amigo. Muy bien. Les tenemos un gran programa. Chuck Conby está aquí, la actriz Joan Mulligan y la música nueva de Mel Rubin and the Stiffs. ¿Matar a los ricos? ¿Un nuevo movimiento? Conforme aumenta la tensión en la zona metropolitana, el alcalde Stokes llama a mantener la calma. Los servicios de la ciudad se han visto afectados y algunos negocios han decidido cerrar debido a la situación. Chuck Stevens con más información. El enojo y resentimiento que crece en la ciudad desde hace semanas parece próximo a estallar. Los manifestantes, muchos vestidos de payasos, tomaron las calles en una de las varias manifestaciones contra la élite de la ciudad, incluyendo un numeroso mitin afuera del evento de mañana en el Salón Wayne. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¡Ricos! ¡Thomas Wayne! ¡Por eso la protesta! ¡El sistema! Wayne, quien acaba de anunciar que se postulará como alcalde, asistirá al evento de beneficencia. Recordarán que fue Thomas Wayne quien se refirió a muchos de los ciudadanos de Gótica como payasos. Hoy no hizo mayor esfuerzo para ofrecer una disculpa. Solo diré que esas personas no están nada bien. Yo las voy a ayudar. Las sacaré de la pobreza, las ayudaré a mejorar sus vidas. Por eso me postulo. Tal vez no se den cuenta, pero soy su esperanza. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, f ¿Puedo ayudarte, amigo? No sé qué decir. ¿Quieres un autógrafo o algo así? Mi nombre es Arthur. Penny Fleck es mi madre. No es cierto. Eres el loco que fue a mi casa ayer. Sí. Lamento haber llegado así, pero mi madre me lo contó todo y tenía que hablar contigo. A ver, amigo, no soy tu padre. ¿Qué te pasa? Míranos. Yo creo que sí. Eso es imposible. Porque eres adoptado y yo jamás me acosté con tu madre. No soy ¿Qué adoptado. ¿Quieres de mí, dinero? No soy adoptado. ¿Qué? ¿Jamás te lo dijo? ¿Decirme qué? Tu madre te adoptó mientras trabajaba con nosotros. Eso no es verdad. ¿Por qué dices eso? Luego la arrestaron y la internaron en el hospital de Arkham cuando tú eras muy pequeño. ¿Por qué dices eso? No necesito que me digas mentiras. Ya sé que parece extraño. No quiero hacer que te sientas incómodo. No sé por qué todo el mundo es tan grosero. No sé por qué lo eres tú. No quiero nada que venga de ti. Tal vez un poco de afecto. ¡Un abrazo, papá! ¿O por qué no un poco de puta decencia? No sé lo que les está pasando. ¿Tú hablando así de mi madre? Está loca. Está... ¿Te parece gracioso? ¡No! ¡Soy yo, papá! ¡Soy yo! Toca a mi hijo otra vez y te juro que te mato. Señor Fleck, habla el detective Garrity. Nos conocimos el otro día en el hospital de Gótica. Mi compañero y yo tenemos más preguntas que hacerle. Hoy fuimos a su departamento, pero no estaba en casa. Por favor, llámeme cuando escuche este mensaje. Repito, soy el detective Garrity y mi número es 212-399. Sí. Hola, Arthur. Como decía, hemos recibido muchas llamadas por tu video. Una increíble respuesta. Y Murray me pidió que te contactara para ver si podías ir como invitado. ¿Murray me quiere en el show de Murray Franklin? Sí, ¿no es fabuloso? Quiere hablar contigo. Tal vez podrías hacer un número. ¿Te gusta la idea? Sí, eso me encantaría. ¿Podemos fijar una fecha? ¿Está disponible el próximo jueves? Hospital Estatal de Arkham. Oiga. Perdóneme, amigo. Almacenan todos los registros de más de 10 años y usted busca algo de hace 30 años, así que... Oye, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Cómo una persona termina aquí? ¿Aquí todos los pacientes cometieron un crimen? Sí, la mayoría. Aunque algunos están locos, representan un peligro para ellos y los demás. Algunos no tienen a dónde ir. No saben qué hacer y eso. Sí, te entiendo, hermano. A veces yo no sé qué hacer. El otro día que me desahogué con unas personas, creí que me afectaría mucho, pero en realidad no. ¿Qué dices? Metí la pata. E hice cosas malas. Y... ¿sabes a lo que me refiero? Es muy difícil intentar ser feliz siempre. Oye, escucha, hermano. Soy un asistente administrativo, un empleado. Solo archivo los expedientes. Y bueno, no sé qué decirte. Pero deberías buscar ayuda. Tienen programas, servicios sociales y esas cosas. Ah, sí. Recortaron todo eso. Bien, aquí está. Fleck. Penny Fleck. Veamos. Diagnosticada por el doctor Benjamin Stoner. Oh, la paciente sufre de psicosis delirante y trastorno de personalidad narcisista. Culpable de poner en peligro la vida de su propio hijo. ¿Dices que es tu mamá? Lo siento mucho. Como dije, no puedo entregar este expediente sin los formularios. Me metería en problemas. Si pudieras traer a tu mamá para que firmara, sería mucho más fácil, pero no puedo darte esto sin su firma, ¿ok? Perdón. ¡No puedo! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Devuélvelos! ¡Oye! Aplicación de adopción. Ya hablamos de esto, Penny. Lo adoptaste. Aquí tenemos los papeles. Eso no es verdad. Todo más inventa eso y más. Para mantener el secreto. También permitiste que uno de tus novios abusara varias veces de tu hijo adoptivo. Y te golpeará a ti. La madre de un niño adoptado permitió el abuso de su hijo. Casa de terror para una madre y su hijo. Penny, encontraron a tu hijo atado a un radiador en tu departamento sucio. Desnutrido, con varias marcas en el cuerpo y una fuerte contusión en la cabeza. Jamás lo oí llorar. Siempre ha sido un pequeñín muy feliz. ¡Ja, Ay, qué susto. ¿Qué haces aquí? Te equivocaste de departamento. Tu nombre es Arthur, ¿no? Vives en este piso. Necesito que te vayas. Mi hija está durmiendo en la otra habitación. Por favor. Tuve un mal día. ¿Llamó a alguien? ¿Tu madre está en casa? Hola, Penny. Penny Fleck. Siempre odié ese nombre. Solías decirme que mi risa era un trastorno. que algo estaba mal en mí. ¿No es cierto? Es mi verdadero yo. Feliz. Feliz. No he sido feliz un minuto de toda mi puta vida. ¿Sabes qué me da gracia? Lo que de verdad me hace reír. Yo antes creía que mi vida era una tragedia. Pero ahora veo que es toda una comedia. Excelente actor. Tiene una nueva película llamada American Playboy, que se estrena esta semana en todo el país. Den la bienvenida a un buen amigo del show, el señor Ethan Chase. Muchas gracias, ¿tú también? No, no me quejo. Hola, Murray. Gracias por invitarme. Hola, Murray. Gracias por invitarme a tu show. Ha sido el sueño de mi vida. Para dejar de ponerte nervioso. Ahora estoy nervioso. ¿En serio? Oye, Murray, he visto... Me gusta. Perdona, ¿cómo? Eso es muy gracioso, Murray. Resulta que también soy comediante. ¿Quieres que te cuente un chiste? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Doc. Doc, Doc. Duck, duck. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. Ya voy. Hola, Arthur. ¿Cómo estás? Ah, hola. Bienvenidos. ¿Conseguiste otro empleo? Nah. Seguro vas a la manifestación en la alcaldía, ¿no? Dicen que va a estar de locos. ¿Ah, es hoy? ¿Sí? ¿No estás maquillado por eso? Murió mi madre. Estoy celebrando. Sí, nos enteramos. Por eso vinimos. Pensamos que podíamos animarte. Ay, gracias. Pero, no, me siento bien. Dejé de tomar mis medicinas. Me siento mucho mejor. Ah, ok. Bien por ti. Bueno, no sé si te enteraste, pero la policía ha estado yendo a la empresa para hablar con todos sobre los asesinatos del metro y... No hablaron conmigo. Porque el sospechoso es una persona normal. Si hubiera sido un enano, estarías en la cárcel. En fin, Hoy dijo que... hablaron contigo y ahora me buscan a mí. Solo quiero saber lo que dijiste, para que las versiones coincidan, ya sí, que tú eres importante. Mi amigo y... Sí, tiene mucho sentido. Ya me entendí. Gracias, Randall. Te lo agradezco mucho. Solo quiero... Fue el show de Murray Franklin. Sí. Me invitaron esta noche. Está muy loco, ¿no? Yo en la tele. ¿Qué carajos, Arthur? ¿Qué? Tranquilo, Gary. Puedes irte. No te voy a hacer nada. No mires. Ya vete. Oye, Arthur. ¿Sí? Arthur, ¿puedes quitar la cadena? Perdón, Gary. Gary. Sí. Eres el único que me trata lindo siempre. Adiós. y esta noche están en un estado grave, pero estable en el hospital de Gótica. Vamos en vivo con nuestra corresponsal Courtney Weller, afuera de la estación del Parque Bedford, donde tuvo lugar el tiroteo. Courtney, ¿qué se dice por allá? Murray. Oye, oye, es el señor Franklin, amigo. Ah, no, por favor, Jim. Esas son tonterías. Okay. Gracias, Murray. Siento que te conozco. Te he visto toda la vida. Gracias. ¿Por qué el maquillaje? ¿Vas a las protestas o...? No. No, no apoyo nada de eso. No apoyo nada. Solo lo uso para mi número. ¿De verdad? ¿No sabes lo que pasó en el metro? Un payaso fue asesinado. Él lo sabe, sí. No, no me enteré. Sí. ¿Ves lo que te decía? El público se volverá loco si lo presentas. Tal vez un poco, pero no todo un segmento. Jim, funcionará. Lo vamos a hacer. Gracias, Murray. Un par de reglas. Sin insultos ni material sexual. Quiero que sea un show limpio. ¿Ok? Uh-huh. Saldrás después de la doctora Sally. Me encanta la doctora Sally. Bien. Alguien vendrá a buscarte, ¿ok? Ok, perfecto. Buena suerte. Gracias, Murray. Sí. Murray, un pequeño detalle. Sí. Cuando deba salir, ¿puedes presentarme como Guasón? ¿Qué tiene tu verdadero nombre? Así fue como me llamaste en el show. Guasón. ¿Ya se te olvidó? ¿Lo dije? Yo qué sé. Bueno, si así lo quieres, niño, te diré Guasón. Me gusta. Gracias, Murray. Intentaré, pero no creo que mi esposa me deje hacerlo. Tal vez mi próxima esposa. No puedes perderte al siguiente invitado. Seguro necesita un doctor. ¿Tiene problemas sexuales? No solo eso, tiene muchos otros. Bobby, mostremos el video una última vez. Cuando era niño, odiaba la escuela. Mi madre decía, tienes que disfrutarlo. Algún día tendrás que trabajar para vivir. No, claro que no, ma. Yo voy a ser comediante. Ok, tal vez ya vieron el video de nuestro siguiente invitado. Pero antes de que salga, quiero decir que todos estamos devastados por lo que está pasando en la ciudad. Pero así es como él quiere aparecer. Y la verdad creo que todos necesitamos reír un poco. Denle la bienvenida al Guasón. Doctora, fue una entrada interesante. ¿Todo en orden? Sí, así es justo como me lo imaginaba. Pues eres el único. ¿Y tu imagen quiere decir algo? Hace un momento me dijiste que no es una postura política, ¿correcto? Así es, Murray. Yo no soy político. Solo intento hacer reír a la gente. ¿Y te ha funcionado? Entonces, sé que eres un comediante. ¿Estás trabajando en material nuevo? ¿Quieres contarnos un chiste? Sí. Ok. Tiene una libreta. Tiene una libreta de chistes. El tiempo que necesites. Ok. Aquí hay uno. Toc, toc. ¿Y tuviste que buscar eso? Lo quiero hacer bien. Toc, toc. ¿Quién es? La policía, madame. Un chofer ebrio arrolló a su hijo. Está muerto. ¡Ay, no, no, no! ¡No puedes bromear con eso! Eso no es simpático, Arthur. Esa no es la clase de humor que hacemos en el show. Ok, lo lamento. Es solo que, bueno... Han sido semanas difíciles, Murray. Y más desde que... Maté a esos tres tipos de Wall Street. Ok, estoy esperando el remate. Hoy no hay remate. No es un chiste. ¿Es en serio? ¿Estás diciendo que mataste a esos tres hombres en el metro? ¿Y por qué habríamos de creerte? No tengo nada que perder. Ya nada puede hacerme daño. Mi vida es una completa comedia. A ver si entendí. ¿Crees que matar a esa gente fue gracioso? Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. La comedia es subjetiva, Murray. ¿No es lo que dicen? Todos ustedes, el sistema que tanto sabe siempre, decide lo que está bien o mal. Del mismo modo, ¿cómo deciden lo que es gracioso o no? Ok, creo que me estás diciendo que incitaste un movimiento para convertirte en un símbolo. Por favor, Murray. Parezco un payaso que podría incitar un movimiento. Maté a esos tres porque eran una basura. Todo el mundo es horrible estos días. Suficiente para volver loco a cualquiera. Ok, ahí está. Estás loco. ¿Así te justificas por matar a tres jóvenes? Nah. No eran tan afinados como para salvar sus vidas. Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres? Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Paso a su lado todos los días y nadie me nota. Pero esos tres, ¿qué? ¿Por qué? ¿Porque Thomas Wayne lloró por ellos en televisión? ¿Tienes un problema con Thomas Wayne o qué? Sí, sí, lo tengo. ¿Has visto lo que ocurre allá afuera, Murray? ¿Alguna vez sales del estudio? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. ¡Ya nadie es civilizado! Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? ¿Empatizar con los demás? No lo hacen. Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos, que no responderemos y atacaremos. ¿Terminaste? Ya fue demasiada autocompasión, Arthur. Solo estás inventando excusas por matar a esos jóvenes. No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es basura. Tú eres una basura. ¿Yo? ¿Soy una basura? ¿Por qué soy una basura? Pusiste mi video. Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. Eres como todos los demás. ¿Tú qué vas a saber de mí, amigo? Mira lo que pasó por lo que hiciste, a lo que llevó. Hay revueltas en las calles. Los policías están en estado grave. Tú te ríes, te ríes. Hoy mataron a alguien por lo que tú hiciste. Ya sé. ¿Qué te parece otro chiste, Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes. ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? ¡Te voy a decir lo que obtienes! ¡Obtienes lo que putas mereces! Buenas noches. Y jamás lo olviden. Así es la... Corte informativo. El popular comentarista Murray Franklin fue asesinado en una transmisión en vivo de su programa por uno de sus invitados. Como guasón fue puesto bajo arresto. La policía del estudio. ¡Cuando le ¡Un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería! ¡Esta multitud de payasos! Murió esta noche tras el ataque de los... Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Todos aquellos ignorados por el sistema. Como verán, Gótica está en llamas. In a white room with black curtains near the station. Es hermoso.

Maybe.